Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Así es que el tiempo que les quede libre, dedíquenselo a Voz Universitaria. Y los saludamos con mucho gusto aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada. Saludamos con gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida aquí desde Clavijero número 24, la casona donde se ubica la emisora universitaria XHRV. Y estamos aquí en la capital de la entidad veracruzana, en Jalapa, transmitiendo con mucho gusto en una noche que es la número 29 del mes de mayo del año 2018. Estamos en la primavera aún, ya se va asomando poco a poco por ahí el verano. Parece que ese verano será caluroso, tenemos calorcito aquí en ese momento, aquí en Jalapa. Digamos, está agradable, 21 grados, está un poco brumoso incluso, pero alrededor y a lo largo del estado de Veracruz, de norte a sur, está haciendo bastante calor, va arriba de los 40 grados en algunas zonas. En Tierra Blanca, por ejemplo, no andan por los 45 grados, bastante, bastante alto. Puerto Veracruz, 38, 40 grados. Entonces, ustedes saben también que existe esa sensación térmica de que uno, de acuerdo con su propia temperatura corporal, también uno siente que hay más calor o no, ¿no? Lo cierto es que estamos en la época de calor, hay que cuidar el agua, hay que hidratarse, hay que, sobre todo, también cuidar los alimentos. Recuerden que con el calor se descomponen más rápido los alimentos. Hay que tener mucho cuidado con ello porque también es un momento de infecciones estomacales. Bueno, estábamos escuchando a María Dolores Pradera. Hace un momento iniciamos así con esa canción que interpreta de Ferrusquilla, el gran José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Y recordamos a María Dolores Pradera porque el día de ayer falleció. Entonces queríamos hacerle un pequeño homenaje a esta cantante española que nació en Madrid el 29 de agosto y falleció el día de ayer, 28 de mayo de 2018, también en la capital española, allá en Madrid. Su nombre completo era María Dolores Fernández Pradera, conocida así como María Dolores Pradera, cantante melódica y actriz española también, con una larga trayectoria artística que comenzó allá por 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, y la que fue primera figura del teatro. Trabajó como actriz y cantante de espectáculos. Tuvo mucho éxito en sus grabaciones que tuvo, y algo que llama mucho la atención, que forma parte de algunas cantantes y compositores españoles, les encanta la música mexicana. María Dolores Pradera se convirtió en una de las grandes intérpretes de música de América Latina, principalmente de México, ¿no? La música ranchera, como esa que estábamos escuchando, del tiempo que te quede libre. Fallaste corazón, también era uno de sus éxitos, de Cuco Sánchez, que la interpretaba muy bien María Dolores Pradera. Y así ha habido muchos cantantes mexicanos que les encantan nuestras canciones rancheras. Vemos el caso de Rocío Dúrcal, por ejemplo. Está también Rocío Jurado, en algún momento también interpretó canciones mexicanas, pero el estilo particular de María Dolores Pradera era único. Estaba muy bien moldeada su voz y su sentimiento, porque además, como buena actriz, sabía moverse en el escenario y actuar las canciones. Eso era realmente interesante. El caso de María Dolores Pradera, y pues el día de ayer falleció, lo sentimos mucho. Un personaje, una cantante importante de la música popular en el siglo XX. Bueno, pues fíjense que el día de hoy la Coparmex, los empresarios, le dijeron al gobierno que están alarmados por el crecimiento inusitado de la delincuencia. El que apenas se dieron cuenta, bueno, llevamos varios años así en esta situación. Lo cierto es que sí viene creciendo. Entonces, de repente, cuando empezamos a ver que en los centros urbanos principales de nuestro país, como por ejemplo Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, se repiten todos los días las acciones de violencia como se han vivido en muchos estados de este país, como es el caso de Veracruz, como es el caso de Tamaulipas, como es el caso de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, por ejemplo, Sinaloa, por supuesto, Sonora. Entonces, cuando empiezan a este fuego, por llamarlo así, que empieza a llegar hacia las grandes ciudades, se empiezan a preocupar los de la patronal, ¿no? De la Confederación Patronal Mexicana, la Coparmex, así como también el Consejo Coordinador Empresarial. Le dijeron al gobierno el día de hoy: oiga, está pasando algo bastante grave, es un crecimiento inusitado la delincuencia que estamos viviendo. Y entonces ahora sí el gobierno dice, como la empresa, los empresarios están llamando la atención, y dice: ah, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a reconocer que sí existe este crecimiento. Y bueno, pues ahí tiene que ser un análisis de conciencia de ambos, ¿no? Tanto de empresarios como de gobierno, porque precisamente el sistema económico que se ha implementado en los años recientes es el que ha ocasionado bajos salarios, despidos y una pobreza enorme en ese país, que va creciendo, aunque diga las cifras económicas de parte oficiales que vamos muy bien, que ha habido poca inflación, que vamos de maravilla, a pesar de que sube la gasolina, ¿no?, que sube el gas, sube la luz, y dicen que no hay inflación, que vamos muy bien, que el crecimiento económico ha sido constante y permanente en estas épocas de Peña Nieto. Pues bueno, entre ellos, obviamente, si cuando vemos su realidad económica y la pasan muy bien, pues evidentemente a ellos les va bien. Pero cuando vemos la situación general de este país, donde no hay trabajos, donde hay pocas oportunidades, o si hay trabajo están muy mal pagados, entonces una forma de sobrevivir es haciendo actos ilícitos, entre ellos asaltos, entre ellos secuestros, extorsiones, en fin, todo este cóctel tremendo que hemos visto. Y hemos visto, por ejemplo, cómo ha venido aumentando el robo de gasolina, el asalto a trenes, cosas que antes no se veían en ese país y se ven. Y como les decía, como ya ven que el fuego está llegando a las ciudades, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, el día de hoy aparecen ejecutados en Iztapalapa, en Tláhuac, y pues empiezan así como a preocuparse, ven qué está pasando, ¿no? O en Guadalajara, hace un momento hubo otra balacera. O sea, eso es como el pan nuestro de cada día, y ahí se empiezan a alarmar los empresarios y el gobierno a reconocer que efectivamente existe una ola de violencia que va increciendo en este país. Pero pues que se pongan también a analizar que no solamente es así de fácil y de gratis que esté esta situación. Parte de eso está provocado por el sistema que nos toca vivir. Pero bueno, hay que reflexionarlo y sobre todo hay que buscar las maneras de hacer mejores cosas en este México. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el programa educativo Ingeniería Civil recibió acreditación como programa de calidad. La rectora entregó premios a universitarios ganadores del certamen 24 horas de innovación. Autores e investigadores de la Universidad Veracruzana participan en capacitación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica. Sergio Pitol siempre fue un escritor muy gozoso, eso lo opinó la académica de la UNAM, Luz Fernández de Alba, en el homenaje al autor de El teñido de una flauta. La erupción del Popocatépetl posibilitó la construcción de la pirámide de Cholula. Eso aseguró Gabriela Uruñuela, arqueóloga de la Universidad de las Américas Puebla. Presenta la UNAM la actualización del mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Lorenzo Portillo y los talleres que se van a impartir en estos días en el Rincón de los Títeres. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. recorrido por el campus. El Programa Educativo Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana recibió por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería su acreditación como programa de calidad con una vigencia de 5 años, y esto va a ser hasta febrero del año 2023. En la ceremonia de entrega del documento realizado en el Salón Audiovisual de la Unidad de Ingenierías y Ciencias, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, puntualizó que con esta acreditación son ya 28 programas educativos de ingeniería acreditados por organismos nacionales en 4 regiones universitarias. La rectora comentó que en un principio la meta de acreditar el 100% de los programas educativos fue considerada lejana, incluso irrealizable por diversas condiciones. Me dijeron que no se podía por la dispersión geográfica, la diversidad regional, la cantidad de programas educativos, el número de estudiantes, la falta de infraestructura. Lo dijimos, es nuestra meta y da un gusto cumplirla porque refleja el trabajo de toda la comunidad, dijo la rectora. Explicó que el área académica técnica oferta en Jalapa 12 programas educativos de nivel licenciatura y atiende una matrícula de 4.880 estudiantes, quienes en su totalidad cursan estudios en programas con reconocimiento de calidad. Como ya lo dije en una ocasión, en el área académica técnica sigue la mata dando y seguimos acreditando nuestros programas educativos como programas de calidad. Todo ello es en beneficio de nuestros estudiantes de esta casa de estudios y de Veracruz, dijo la rectora. Son las 20:14. Por su parte, Marilena Barrera Bustillos, presidenta del Consejo de Acreditación de Escuelas de Ingeniería, el CASEI, refirió que en el año 2014 la Universidad Veracruzana tenía 5 programas acreditados y al 2018 registra 41. En 4 años hubo un crecimiento del 720%. Ninguna universidad del país ha tenido este crecimiento, dijo Marilena Barrera Bustillos. La Universidad Veracruzana tiene cerca del 90% de sus programas educativos de ingeniería acreditados, mientras que la media nacional es del 26% y la media en Veracruz es del 29%, es decir, que marca una diferencia de casi el 60% a nivel nacional y un poco menos con el Estado. Barrera Bustillo señaló que los números denotan el esfuerzo de la comunidad académica de la Universidad Veracruzana y de sus autoridades por buscar la calidad de la formación de sus ingenieros. Esto desde esa comisión de acreditación de ingeniería. Y como mexicana, creo que es verdaderamente para dar una enorme felicitación a la Universidad Veracruzana. Por su parte, Ángel Eduardo Gasca Herrera, director general del área académica técnica, se comprometió a contribuir con el aseguramiento de la calidad de los 50 programas educativos que ya lo consiguieron. Y agregó que en la región Orizaba-Córdoba, el 100% de los programas educativos del área académica técnica están también acreditados, lo que significa que somos de las mejores instituciones del país por su prestigio académico y lo vamos demostrando cada vez más. Extendió un agradecimiento a los directivos de la facultad, así como a los 17 académicos que integraron el comité de acreditación y a los profesores, trabajadores administrativos y manuales, pero sobre todo a los alumnos por contribuir a ese logro. Esto es por ustedes y para ustedes. No ven acreditación como un diploma. Detrás de esta se encuentra la dedicación de toda la comunidad universitaria. Al agradecer la entrega del reconocimiento, Eduardo Castillo González, director de la Facultad de Ingeniería Civil, señaló que este simboliza el gran compromiso que adquirimos de mantener nuestros estándares de calidad para ofrecer nuestro programa educativo con la pertinencia requerida. Son las 20:17. El talento de los jóvenes es el fundamento de los cambios y la Universidad Veracruzana está comprometida con la calidad. Eso lo afirmó la rectora Sara Ladrón de Guevara en la ceremonia de reconocimientos y premios a estudiantes ganadores del certamen 24 horas de innovación convocado por la Escuela Superior de Tecnológica de la Universidad de Quebec, Canadá. En este evento, efectuado en la sala de videoconferencias de la USBI aquí en Jalapa, en la que estuvo Eric Vega Viveros, gerente senior del marketing de Helados Danesa 33, la rectora destacó que los universitarios mostraron su capacidad de cohesión y compromiso que los llevó a hacerse de hábitos de actuaciones eficaces, así como personas productivas y creativas. Recordó que el año 2015 la Universidad Veracruzana participó en esa competencia internacional con 10 equipos multidisciplinarios y obtuvo el primer lugar en la región Norteamérica. En el año 2016 logró el segundo lugar internacional y en el año 2018 el nombre de la Universidad Veracruzana aparece nuevamente en el tablero de ganadores. La rectora destacó que en esta ocasión Participaron estudiantes y profesores de las 6 áreas académicas y de las 5 regiones universitarias. Dijo que el concurso refleja el talento, la creatividad y la calidad en la formación disciplinar, tanto de estudiantes como de académicos, y esa calidad es reconocida por organismos acreditadores que ubican a la Universidad Veracruzana en lugar destacado dentro de los rankings universitarios. También abundó que el mismo certamen constituye una forma de innovar la educación que ofrecen las universidades, de desarrollar conocimiento, competencias, habilidades y actitudes de responsabilidad social. Afortunadamente, los resultados muestran que estamos desarrollando una institución competitiva en lo local y en lo global, dijo la rectora. Se entregaron también reconocimientos a los equipos de las regiones de la Universidad Veracruzana por sus trabajos de apoyo y fomento a proyectos educativos innovadores, cuyos integrantes visitarán empresas de reconocido prestigio, tanto de Veracruz como de otras partes del país. El equipo ganador a nivel Norte y Centroamérica fue Alzcair de la región Poza Rica-Tuxpan, con el reto Deficiencias Prolongadas. A nombre de los equipos participantes, Jesús Alberto Luna Gómez, de la Facultad de Estadística e Informática, Región Jalapa, recibió los premios de manera simbólica. Son las 20:19. Este proyecto con el que trabajaron los muchachos y con el cual ganaron está dedicado a las personas que tienen Alzheimer. Hicieron una pulsera especial para que las personas que sufren de Alzheimer puedan recordar varias cosas a partir de esa pulsera. Previo a la ceremonia de premiación, Eric Vega Viveros, como decíamos, es senior manager de Danesa 33, ofreció la conferencia Innovar es una forma de aprender, en la que dijo que innovar es simplemente tomar cosas que ya existen para transformarlas, darles su mejor uso y no necesariamente para cambiar el mundo. Precisó que se puede innovar en procesos, en el día a día de uno mismo, sin que signifique un gran descubrimiento o una base científica. Por eso se puede innovar todo el tiempo, emprendiendo y buscando para hacer cosas diferentes. En el curso de su plática expuso las diferentes estrategias que puso en marcha la empresa para la que trabaja, utilizando para ello viejos elementos de los años 80 para darle un concepto nuevo. Eso fue algo innovador en la empresa y permitió reposicionarnos en el gusto del público actual. Son las 20:20. Bailando, aunque ustedes no lo crean, entró Lorenzo Portillo. Sí. ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, Germán. Muchas gracias. Saludos al auditorio. Bien contentos acá, cerrando el coloquio, el Dieter, las artes escénicas que estuvimos festejando del 29 de abril al 9 de mayo. Seguimos con el post-coloquio, que le llamamos nosotros, con el cierre de trámites, facturación, memoria y todos los pendientes que habíamos dejado para después, en esta celebración del sexto coloquio, que nos fue muy bien. Perdón que te interrumpa, pero este post-coloquio, como le dices, luego es una talacha bastante pesadita, ¿no? Sí, un poco. Sobre todo que el coloquio no ha recibido hasta este momento subsidio institucional, ¿no? No tiene beca, no tiene ningún otro respaldo más que el de los investigadores, que en esta ocasión tuvimos 36 investigadores. Tuvimos muchas actividades y, por supuesto, la Universidad Veracruzana, que cobija este importante coloquio, congreso, que las aportaciones hacia el teatro con títeres es sobre la investigación y la conservación de la historia del teatro con títeres. Así es, bueno, la parte administrativa que me refería. La parte administrativa es un poco intensa. Vale la pena al final del día, porque sin duda este coloquio fue para mí de los más ricos que hemos tenido, por la calidad de los ponentes, por la calidez también y por las aportaciones que tuvimos este año. Qué bueno. Además se fortalece y va muy bien ese coloquio, ¿no? Sí, ya va. Cumplió su sexta edición y ya sin querer estamos armando la séptima, ¿no? O sea, así es. Así es. Es como se hacen los grandes eventos. Va terminando y empezando de nueva cuenta, ¿no? Exactamente, con mucho gusto y con compromiso. Bueno, fuera de eso, vienen los talleres, ¿no? Vienen los talleres. Sí, tenemos la parte de formación, que la tenemos en el Rincón de los Títeres. En esta ocasión tendremos dos talleres. Uno de diseño, construcción y animación de títeres. Y el segundo es sobre narración escénica. El primero se desarrollará 1, 2, 8 y 9 de junio en el Rincón de los Títeres, el viernes a las 5, de 5 a 8, y el sábado de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En total son 12 horas de este taller de diseño y construcción de títeres. De repente hay gente que está interesada en conocer cómo se construye, cómo se fabrica, pero desde el papel, en el caso del títere. Uh-huh. Entonces haremos una parte que es el diseño de títeres en goma espuma, que es un material muy blando y muy práctico para poder esculpir o tallar con navajas, cúter o tijeras. Y la idea es que cada alumno pueda al final del taller contar con una pieza, ¿no? Con un títere de este material de hule espuma. Muchos de los llamados bocones se hacen de hule espuma, ¿no? Sí, se hacen de hule espuma. Lo que pasa es que el hule espuma es un material muy noble y muy flexible, uh-huh, para poder trabajarlo. Y prácticamente que conociendo la técnica de corte, de dibujo en 3D, cualquiera puede animarse a construir un títere, ¿no? Uh-huh, sí. Ya después se puede pulir la técnica, pero lo que queremos hacer del 1, 2, 8 y 9 de junio es compartirles esta técnica que nosotros hemos implementado para el diseño y construcción de títeres. Y además, al final, daremos un repaso sobre algunas técnicas de animación. Uh-huh. Algún movimiento, voz, ritmo de estos personajes. Uh-huh. Y luego el de narración escénica, que es hasta el 16 de junio, de 10 de la mañana a 14 horas, es básicamente sobre técnicas de animación, de narración escénica implementadas con una técnica que se llama Kamishibai, que es una técnica japonesa donde se utilizan ilustraciones y se narran historias. El Kamishibai en español quiere decir teatro de papel, o teatro para verse de cerca. Y es una técnica japonesa que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Era utilizada en las provincias y en los pueblos por los gaito Kamishibaya, que eran unas personas que contaban cuentos e historias en estas cajas de madera, montadas en una bicicleta, y andaban como contando cuentos e historias, ¿no? Se volvió muy popular esta forma de narración, y tan popular que las editoriales en Japón las utilizaron para como herramienta didáctica o animación a la lectura. Uh-huh. Entonces, en este taller de narración escénica que impartiremos el 16 de junio, lo que pretendemos es que los participantes conozcan la técnica y que la pueden implementar ya sea en un salón de clases como herramienta didáctica o en casa también. ¿Esto es viernes 16? Ese es sábado 16 de junio a las 10 de la mañana, de 10 a 14 horas, el de narración escénica con previa inscripción por el asunto de materiales y cupo limitado. Claro, ¿cuánto cuestan los cursos? El taller de construcción, diseño y construcción de títeres, $750, incluye los materiales básicos de construcción, la goma espuma, los pegamentos, navajas y tijeras. Solo pedimos que lleven guantes, porque se talla el hule espuma con muchas ganas, y de repente los guantes ayudan mucho para que esto, el material sea inofensivo. Uh-huh. Y $750. Y el de narración escénica, la contribución es de $500. También, uh-huh, incluye los materiales. ¿Ambos talleres tienen un cupo limitado? Sí, tiene un cupo limitado. Nosotros pedimos hasta 10 alumnos por la atención personalizada que cada uno de los talleres, uh-huh, requiere, ¿no? ¿Y es abierto para todas las edades? Para jóvenes, bueno, adultos, promotores de lectura, artistas escénicos, personas que estén interesadas en conocer ambas técnicas, el diseño y construcción de títeres o el de narración escénica. En realidad no pedimos que haya ningún conocimiento previo, más que la intención de querer conocer, aprender algo nuevo. Claro, además pues siempre es muy divertido hacer los títeres, ¿no? Es una gran forma de jugar nueva cuenta, ¿no? Completamente, y de verdad se les va el tiempo rapidísimo. Este taller lo hacemos de manera continua o frecuente, y termina el horario y los alumnos siguen sentados construyendo, ¿no? Es terapéutico completamente. Ah, sí, claro. Se les va el tiempo, se concentran, una gran concentración muy especial, y construyen siempre algo que sin querer tiene que ver con ellos mismos, ¿no? A su imagen y semejanza. O sobre alguna inquietud personal que tengan. Y además es una ratita de pasar, que has de tener todos los días pensando, todo el momento, el títere, el personaje que vas a crear, ¿no? Sí, imágenes. Hemos tenido, por ejemplo, abuelos y abuelas en los talleres de narración escénica, porque llegan los nietos en fin de semana y ya no saben ni qué hacer, ¿no? Entonces hemos tenido muy gratos participantes que ya utilizan la técnica de sacan el teatrino y se pueden jugar con los niños, ¿no? Regularmente eso debería de pasar en los hogares, ¿no? Encontrar otras formas de comunicación aparte del internet o el teléfono. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, es muy divertido tener internet y tener muchas cosas a la mano, pero nada como construir tu propia historia. Construir tu propia historia y a partir de eso comunicarte con los otros. Por eso cada uno de los talleres son completamente prácticos y lo que pretendemos es que se lleven una herramienta de comunicación, ¿no? Un medio de comunicación para lo que ellos quieran, ya sea si son docentes, pues para sus alumnos, si son artistas escénicos como herramienta para su desarrollo escénico, y si es público en general, para la comunicación. Eso que comentabas ahorita de esta técnica japonesa, que toman su bicicleta y se van a montar su pequeño teatro de títeres, aquí lo hace Paulo, ¿no? Sí, lo hace Paulo Holanda. Sí, él tiene dos espectáculos de títeres trashumantes, que le llama él. Y efectivamente es la vieja usanza del titiritero andariego, ¿no? Javier Villafañe tenía la andariega, que era una carreta que era jalada por una mula o un caballo y andaba por toda Argentina contando cuentos e historias y tomando mate. Entonces es la idea del titiritero que lo que busca, y el teatro Kamishibai, esa ventaja que tiene, que son espectáculos portátiles que se pueden presentar por su nobleza en cualquier lugar y que cautiva. Yo he dado funciones para chicos, por ejemplo, de preparatoria o telesecundaria, 45 minutos sentados los chicos de telesecundaria frente a un Kamishibai sin ninguna interrupción, ¿no? Esa ventaja tienen. Y bueno, lo dices bien, Pablo Landa es un ejemplo de titiritero trashumante. Sí, así es. Muy bien. Pues muy bien, Lorenzo, recuérdanos los dos talleres que hay, los días que se van a presentar, el costo, los horarios y por supuesto el lugar, que ya sabemos dónde es, pero vale la pena. Sí, por supuesto, ¿no? Gracias, el taller, son talleres intensivos, importante decirlo, son talleres muy intensivos con cupo limitado, el taller de diseño y construcción de títeres en el mes de junio, el 1, el 2, el 8 y el 9, el viernes de 5 a 8 y el sábado de 10 a 1 de la tarde. El costo es de $750, incluye los materiales de construcción, y el sábado 16 de junio, el de narración escénica de 10 a 14 horas y la contribución es de $500. Mayores informes en el Rincón de los Títeres, directamente todas las redes sociales, y con gusto les podremos ampliar la información o las dudas. Las dudas también, ampliar las dudas, ¿no? En Facebook están ahí como el Rincón, como de, Rincón de los Títeres, por favor, ahí nos pueden encontrar y pronto, si nos los permiten, vendremos a invitarlos al Verano de Títeres. Ah, sí, perfecto. Es la sexta edición del Verano de Títeres, que es el encuentro de titiriteros locales. Perfecto, excelente. Sí. Muy bien. Gracias, Germán. Gracias, buenas noches. Muy bien. Hasta luego. Para tener en cuenta. Bueno, ahora les comentamos que las jornadas de capacitación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica detonarán nuevos conocimientos en académicos, investigadores y estudiantes de la Universidad Veracruzana. Eso lo afirmó la rectora Sara Ladrón de Guevara al inaugurar este evento, que se desarrolla a partir de hoy hasta el 31 de mayo en la USBI, tanto en Xalapa como en Veracruz. En el inicio de los talleres de capacitación sobre manejo de base de datos e información científica y de especialidad para autores e investigadores de esta casa de estudios, en la USBI Xalapa, la rectora estuvo acompañada por Margarita Ontiveros y Sánchez de la Barquera, coordinadora general de este Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, el CONRICIT. Ahí, la rectora Sara Ladrón de Guevara destacó que el acercamiento que la comunidad universitaria tendrá con un vasto acervo científico facilitará la generación de nuevos conocimientos, y destacó que la tecnología permite acercarse de manera rápida y eficiente al campo del conocimiento a nivel internacional, a la investigación que se realiza día a día sobre diferentes temáticas en el mundo. También reconoció que a través de estas jornadas, el CONRICIT, que es este consorcio de redes de tecnología, cumple una de sus misiones principales: fortalecer la capacidad de las instituciones de educación superior y de los centros de investigación en relación con el conocimiento científico y tecnológico, para que estos sean del dominio de sus comunidades, así como de los usuarios en general, ampliando, consolidando y facilitando su acceso en formatos digitales. Tras mencionar que este año la capacitación se dará en dos modalidades, para autores, investigadores y talleres para formadores, tanto en las regiones de Xalapa y Veracruz, la rectora refirió que la Universidad Veracruzana, como miembro del CONRICIT, se ha visto beneficiada desde hace años con el acceso gratuito a base de datos bibliográficos y a textos completos, que se traduce en 36 fuentes de información producidas por 22 proveedores de contenidos, a lo que se agrega 3 herramientas para la detección de plagio y un gestor bibliográfico. Son las 20:33. Y algo muy importante, obviamente las bases de datos son básicas, son importantísimas para la investigación, pero también este tiene una herramienta para detectar plagios. Entonces eso es importantísimo, porque imagínese usted, no quiero decir nombres, pues ya se sabrá, ¿no?, que alguien se quiere titular como licenciado, ¿no?, mete su tesis y resulta que se la plagió, ¿no? Bueno, ya ha habido casos, o sea, conocemos personajes que lo han hecho. Pero ahora ya hay una herramienta que lo pasan a través de esta, hace una revisión de este trabajo y empieza a ver y encuentra frases completas o algunas frases donde se ve que se plagiaron tal trabajo. Es importantísimo esto, lo que hace este Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica. Bueno, por su parte, Margarita Ontiveros dio a conocer que el consorcio cuenta con más de 1,500,000 de usuarios universitarios, quienes trabajan con recursos de información científica y de especialidad a través de una plataforma transversal junto con las editoriales. Indicó que con base en información bibliométrica y fisiométrica, pudieron observar que los investigadores están diversificando el uso de la información en términos de citación. No solo usan las fuentes de información a través de las descargas, sino también dan cuenta del uso y consumo de la misma. Además, también con esto pueden los investigadores ver cuántas veces lo citan, cuántas veces están utilizando su trabajo en otras investigaciones. Entonces, se informó también que con una aportación superior de los 400 millones de pesos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el consorcio cuenta con más de 190 recursos de información científica de más de 60 editores. Sin embargo, reconoció que aunque el camino es el correcto, se requiere de mayor difusión de los contenidos de su plataforma entre la comunidad científica de investigación estudiantil, porque no solo es que tengamos muchas descargas, sino que esto nos lleve a una mejor calidad en la investigación y sobre todo que impacte en la ciencia del mundo. También apuntó Margarita Ontiveros que América Latina impacta apenas con el 5% en la producción científica mundial, por lo que es necesario revertir ese número y que México empiece a brillar como un país que hace ciencia, buena ciencia. Y asimismo externó su agradecimiento a la Universidad Veracruzana por respaldar este esfuerzo, que es un esfuerzo conjunto. Son las 20:36. Pensamiento universitario. Para la académica del Colegio de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Luz Fernández de Alba, Sergio Pitol siempre fue un escritor muy gozoso, encontraba placer en muchas cosas, fue muy agradable. De ello dio detalles en la conferencia inaugural del homenaje que la Universidad Veracruzana realizó al Premio Miguel de Cervantes 2005 y que llevó por título El Arte de una Vida. Las actividades se iniciaron en el Museo de Antropología de Xalapa y concluyeron hoy en el lobby de la USBI. Luz Fernández de Alba, de quien Sergio Pitol se refería como biógrafa autorizada y alumna directa, citó el director de la editorial de la Universidad Veracruzana, Edgar García Valencia, presentó una cronología del autor de Juegos Florales a través de una serie de fotografías. En ellas mostró al niño Sergio Pitol, pero también al joven que emprendió largos viajes al extranjero, y hay que decirlo, en la época en que Sergio hizo largos viajes, no existía el CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, ni tampoco el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Él fue con sus propios medios, que no eran muchos, pero se fue al extranjero. El método fue llegar a una ciudad, buscar la editorial más importante de ahí y ofrecerse como asesor literario o traductor. Gracias a él conocimos a muchos escritores que no llegaban a México y que de otra manera no hubiéramos conocido. Por ello su labor fue realmente muy importante. Luz Fernández de Alba presentó las fotografías acompañadas con historias anecdóticas, por ejemplo, de cuando Pitol se desempeñó como diplomático. Recibió premios posando con amistades o políticos como Cuauhtémoc Cárdenas. En todas ellas, el rasgo común era la alegría. Ese era el común de Sergio Pitol, que siempre tuvo una sonrisa en la boca. Siempre le encontraba el chiste a todo. A propósito, comentó de las reuniones que tenía con Carlos Monsiváis y Luis Prieto, en las cuales no dejaban títere con cabeza. Es más, los tres se morían de la risa de todo, se burlaban de todo y la pasaban muy bien. Haber sido unas pláticas fabulosas entre Monsiváis y Pitol. La académica de la UNAM, Luis Fernández de Alba, habló del gusto, interés y estancia de Sergio Pitol en China. Incluso citó el Centro de Estudios de México y América Latina Sergio Pitol, con sede en Chongqing, producto de una alianza entre la Universidad de Ciencia y Tecnología de Chongqing y la Universidad Veracruzana, y cuya inauguración fue en el año 2011, en la cual estuvo precisamente el autor del Mago de Viena, con una particular alegría, como se aprecia en las imágenes del acontecimiento, en las fotos. Esa foto que mostró en ese momento Luz Fernández de Alba, se ve cruzando las calles, una calle china, Sergio Pitol, con los brazos abiertos, feliz y contento de estar allá. Bueno, son las 20:39. Nuevo conocimiento. Los arqueólogos no están interesados en encontrar cosas o objetos. Lo que buscan es que esas cosas les hablen de cómo era la vida en un sitio o comunidad determinada. Eso lo dijo Gabriela Oruñuela Ladrón de Guevara, profesora de la Universidad de las Américas Puebla, al dictar la conferencia El impacto en el altiplano central de una erupción del Popocatépetl en el siglo I después de Cristo. Este evento académico, organizado por la UDLA Puebla, en conjunto con la Universidad Veracruzana, eso fue en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa. La ponente comentó que a los arqueólogos no les interesa encontrar cosas, que excavan para encontrar cosas que les hablen y les digan cómo se vivía en aquel tiempo, qué hacía la gente, cómo pensaban, qué comían, cómo se relacionaban, para después analizar cómo esta información se relaciona con el presente. Con referencia al proyecto de investigación sobre la erupción del volcán Popocatépetl, eso fue en el siglo I después de Cristo, dijo que lo han desarrollado desde 1993 en conjunto con la profesora Patricia Plunkett Nagoda, a fin de conocer los efectos de este fenómeno natural en las comunidades cercanas, especialmente en Tetimpa. Es un trabajo realmente interesante, ¿eh? Las erupciones que presenciamos hoy en día realmente son pequeñas. Y es decir, de por sí vemos de repente que hace su aparición Don Goyo haciendo alguna exclamación, y entonces reportan que la fumarola fue de 3 kilómetros, 4 cuando mucho, y se ve impresionante, imagínense, ¿no?, lo que vemos ahora. Bueno, lo que han analizado estas arqueólogas es que en la época prehispánica, en el siglo I después de Cristo, se dio una erupción enorme de 25 kilómetros de altura, que abarcó una superficie de aproximadamente de 240 kilómetros cuadrados y tuvo una lengua de lava de 40 metros de altura. Hacía una erupción impresionante. Fue de mayor impacto que el del monte Vesubio, que cubrió a la ciudad de Pompeya. Explicó que la erupción cubrió totalmente el poblado de Tetimpa. Esto ha permitido a los arqueólogos reconstruir la vida de la gente de esa aldea. Hemos encontrado arquitectura, altares, ánforas, vasijas y otros artefactos que son muy frágiles. Es un ejemplo único en México de un sitio sellado por una erupción volcánica y que nos enseña cómo era la vida de las aldeas de ese tiempo. Dijo que la excavación de 29 conjuntos domésticos, es decir, casas, les han mostrado que el poblado de Tetimpa participaba del intercambio de materiales que venían de lugares muy lejanos, debido a que estaba ubicada en la ruta comercial conocida hoy como Paso de Cortés. Así lo demuestran las más de 600 ofrendas que proceden de los entierros encontrados. O sea, el Paso de Cortés, que está entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, en la parte del medio, ahí está el Paso de Cortés. Entonces, por ahí estaba este poblado conocido como Tetimpa. ¿Cómo fue que encontraron Tetimpa? Bueno, Gabriela Oruñuela comentó que fue gracias a la extracción de la piedra pómez o cacahuatillo, que es usada en la elaboración del bloc, que salieron a la luz estos conjuntos habitacionales. Estaban sacando piedra pómez y encontraron que había construcciones. Ahora conocemos que cuando sucedió la erupción, Cholula fue uno de los asentamientos que recibió a algunos de los refugiados. Durante un tiempo buscaron información que pudiera vincular a Tentimpa con Cholula y la encontraron. Entonces explicó precisamente la arqueóloga Gabriela Bruñuela que una de las subestructuras de la pirámide de Cholula ha sido identificada como la pirámide roja o la pirámide de los chapulines, la cual fue construida inmediatamente después de la erupción. Tiene dos cosas interesantes. La escalera principal tiene vista hacia el volcán y la segunda escalera da a recintos ornamentados con una serie de cráneos humanos, por lo que está dedicada a los ancestros de todos los habitantes. Esta pirámide, que por cierto, pues fue sepultada, ¿no? Esa no fue por el volcán, sino que fue sepultada por los llamados conquistadores y encima de eso hicieron una iglesia. Es impresionante esa zona de Cholula, ¿eh? Bueno, recordó precisamente la arqueóloga Gabriela Uruñuela que para estudiar la pirámide de Cholula en los años 30, los arqueólogos excavaron más de 10 kilómetros de túneles, de los cuales han podido registrar más de 5.5 kilómetros. Con la actual tecnología han visto que en realidad la pirámide tuvo 8 etapas de construcción. Por último, comentó que Cholula fue un centro importante para toda Mesoamérica porque se decía que a ese lugar podían llegar personas de diferentes lugares, incluso los enemigos, a rendir culto. Se les permitía hacer templos a sus dioses y se les acogía en paz. Además, esa vista de Cholula hacia el volcán Popocatépetl es impresionante. Entonces, ustedes han ido en esa zona, no se pierdan ir a la pirámide de Cholula y al edificio de Cholula que está bajo de una iglesia, y también busquen algunos lugares donde se ve la iglesia, este cerro donde está bajo las construcciones arqueológicas, y la vista hacia el Popocatépetl. Es impresionante esa vista, maravillosa, por cierto. Y ya que anda por ahí, pues vaya a comer, que se come riquísimo en Cholula, sobre todo en el mercado. Hay cosas muy, muy buenas, naturales, además, con toda la gente que llega a vender ahí al mercado, que es fabuloso. Bueno, son las 20:45. Mundo Universitario. Ya que hablamos de Don Goyo, como le conocen en la zona, la UNAM presentó la actualización del mapa de peligros del volcán Popocatépetl, un exhaustivo trabajo científico realizado durante 3 años por 27 expertos del Instituto de Geofísica y el Centro de Geociencias de la UNAM. 5 estados del país son los más vulnerables ante una erupción del volcán Popocatépetl: el Estado de México, Puebla, Morelos, la Ciudad de México y Tlaxcala. Esto lo dijo Hugo Delgado Granados, vulcanólogo y director del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien aseguró que 18 municipios tienen territorios sobre las laderas del Coloso y las planicies aledañas, todos ellos vulnerables en mayor o menor grado a los peligros que emanan de la actividad actual y futura del volcán. Entonces, fíjense, nos decía la arqueóloga que hubo una erupción que alcanzó 25 kilómetros de altura y 40 metros de altura de lava. Pues imagínense, en un momento el Popo está activo, podría hacer una erupción grande. Varios de estos municipios cuentan con pueblos y comunidades asentadas en un radio de 15 kilómetros. Además, poblaciones de más de 1,000 habitantes están en el radio de 15 a 50 kilómetros. Varias de ellas tienen un alto crecimiento demográfico, como Amecameca, Yecapixtla, Cuautla, Zacualpan, Cholula y Atlixco, que han sido afectadas por diversas erupciones en el transcurso de los últimos 2,000 años. Al presentar el documento en el auditorio Tlayocl del Instituto de Geofísica, Delgado señaló que a partir de ahora, con información de este mapa, se tiene que hacer el análisis del riesgo para planificar evacuaciones y rutas en caso de emergencia. Vamos a escuchar lo que dijo Hugo Delgado. Este tipo de mapas, una de las aplicaciones es en la planeación. Es decir, si sabemos dónde ocurren los fenómenos y su probabilidad, entonces podemos establecer una serie de medidas por medio de las cuales sabemos dónde no se debe de ocupar y si se ocupan, qué tipo de construcción debe de llevarse a cabo. Entonces, este tipo de mapas de peligros, esa es su principal función, tener elementos de planeación y obviamente la gente lo tiene que conocer. Así es. Lo importante de estudiar un volcán es que se puede predecir en qué momento va a explotar. Entonces, hacer erupción, entonces tener pues los sistemas de evacuación necesarios. La investigadora Ana Lilian Martín del Pozo, también del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó que el documento incluye el resultado de simulaciones de hacia dónde se extendería la caída de cenizas, flujos y oleadas piroclásticas, lahares, avalanchas y lavas. Tiene zonas en amarillo, naranja y rojo que explican con facilidad a la población, a las autoridades y a los académicos sobre las zonas de mayor riesgo. Las erupciones pequeñas con columnas eruptivas menores a 10 kilómetros ocurren con más frecuencia y representan el escenario de mayor probabilidad, mientras que las erupciones medianas con columnas eruptivas entre 10 y 20 kilómetros de altura son menos frecuentes, aunque más grandes, y son del escenario de probabilidad intermedia. En tanto, las erupciones grandes con columnas eruptivas mayores a 20 kilómetros, como nos decía la arqueóloga Urueña, tienen menor probabilidad de ocurrencia, pero son altamente destructivas. El mapa advierte que el Popocatépetl es el segundo volcán más activo de México y el de mayor riesgo, debido a su historial de erupciones altamente explosivas documentadas. Vamos a escuchar lo que nos dice la ingeniera, la geóloga Ana Lilian Martín. Llevamos a cabo con esta información base una serie de simulaciones para diferentes tamaños de erupciones. Entonces vemos que obviamente el radio es mucho mayor en el inferior, y eso precisamente es en erupciones más grandes. Y si nos vamos a los lahares, pues también las simulaciones, vemos que estas corrientes de lodo mezclados sí ocurren. También las zonas que podían ser afectadas por las corrientes de densidad o estas nubes ardientes que forman estos flujos piroclásticos. Entonces, precisamente se vio en diferentes tipos de mapas cómo funcionaba precisamente con diferentes espesores, diferentes densidades, diferentes topografías, para ver cómo y hasta dónde llegarían estos depósitos. Importante estudiar, sobre todo más que de ver las erupciones de un volcán, hay que no construir cerca del volcán, ¿no? Como dice el ingeniero, el geólogo, si cada vez hay mayores zonas urbanas que están cercanas al Popocatépetl y ponen en riesgo en cualquier momento en una erupción que podría darse, ¿no? Veamos el caso, ahorita está esa explosión en Hawái. ¿Han visto las imágenes del volcán de Hawái? Son impresionantes. Y ahí lo tenían como un atractivo turístico, pero de repente llega la fuerza de la naturaleza, llega la expulsión de lava y pues va sobre las carreteras. Luis Felipe Puente, coordinador de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, reconoció que tan solo en los 25 kilómetros alrededor del volcán actualmente habitan más de 380,000 personas, o sea, casi Jalapa. De alrededor de Popocatépetl viven 380,000 personas. Se comprometió a darle una alta difusión a este mapa y hacerlo llegar a los presidentes municipales de las zonas aledañas al volcán. En el evento en el cual se habló de este mapa de riesgos del Popocatépetl, estuvieron William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM, así como académicos y alumnos de esa casa de estudios. Y bueno, también, ya que estamos en estas cuestiones, bueno, no necesariamente con el volcán, pero sí con los climas, el Sistema Meteorológico Nacional anuncia que estos días, entre miércoles y jueves, la temperatura va a ser muy alta. Nosotros realmente estamos en la gloria, ¿eh? Nos quejamos porque vamos a 30 grados, pero fíjense, hay algunos lugares del norte del país que van a llegar a los 50 grados, pero principalmente Sonora, Sinaloa, Baja California, 50 grados de temperatura. Imagínense ustedes nada más, vivir bajo esas condiciones climáticas, pues ha de ser muy complicado. Entonces así va a ser. Incluso estados como Oaxaca y Guerrero también van a tener temperaturas muy altas a partir de mañana y pasado mañana. Digo, por si en algún momento alguien de ustedes va por allá, pues tengan cuidado porque va a ser mucho calor. Y bueno, obviamente, como lo hemos comentado también, las zonas costeras del estado de Veracruz, pues igual andan cerca de los 40 grados. Lugares como Tierra Blanca, pues bueno, evidentemente hace mucho, mucho calor. Bueno, pues son en estos momentos las 20:51. Los Locos Adams. Con Caroline Jones y John Astin. La nieta, el tío y la abuela, el padre de alta cuna, la bella madre de una familia muy normal. Si van a visitarla, no esperen una fiesta, así verán a esta familia tan normal. ¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura! ¡Qué locura! Si quieren divertirse, que al cabo no les cuesta, aquí es la casa de esta familia muy normal. Los Locos Adams, ¿no? Cuando la televisión era gratis, dices, si usted quiere divertirse, al cambio que no les cuesta, ahora hay que pagar por ver series malas. Bueno, quién sabe, no sé que es muy buena la de Luis Miguel, pero hay que pagar por ella. Bueno, se divertía mucho con estas series como Los Locos Adams. Y recuerden que estas noches, cuando cerramos Voz Universitaria, estamos recordando lo que había en la cultura popular del mundo, muy probablemente se veía aquí en nuestro país, Los Locos Adams, serie que se realizó de 1964 a 1966 por la ABC en los Estados Unidos y fue adaptada para la televisión por David Levy. Y esa fue una serie muy exitosa, ¿no? Homero, Morticia, ¿no? El tío Lucas, Dedos, ¿no? Pericles, el hijo, ¿no? Morticia ya la dije. Toda una serie de personajes importantísimos y muy graciosos que salían en Los Locos Adams. Y esto se veía. Aunque la serie terminó en 1966, se seguía viendo en el 67 y en el 68. Es el momento en que surgen los movimientos estudiantiles. Estaban en ese contexto ese tipo de programas de televisión, que eran blanco y negro, Los Locos Adams, por cierto. Bueno, Merlina, me estaba acordando del nombre de la niña, Merlina, fantástica también. De repente hay un capítulo donde bailan un agogó impresionante con Largo y Merlina, que es sensacional. Bueno, esos son Los Locos Adams en la década de los 60, que estaba, como decía, en este ambiente, en el contexto del 68. Y la frase que traemos esta noche del movimiento estudiantil francés del 68 decía lo siguiente, y estaba escrita en Ciencias Políticas: decreto el estado de felicidad permanente. Y con eso nos vamos, que pasen buena noche. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias, que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México.